recuerdas cuando le alababas, recuerdas cuando le cantabas. ¿Qué ha pasado con tu vida ante el Señor? Una nueva oportunidad Cristo hoy te da. Entonces pierdas más el tiempo y entrégale tu corazón y eso especial que habías perdido. Hoy es hallado por el Señor.